guitar by my side, cause the rhymes and rhyme through millennium time. 친구의 친구 사랑하게 된 나는 슈퍼 영화 속의 주인공이 될지 몰랐어. 혼자 나만을 원망하나 다시 그런 바보 같은 생각하지 않을 거야. Yeah, you know who we be. Baby T and the T's in 99 primetime shine. Baby, hit me one more time. Tell me. 보던 반 얼굴로 거짓을 또 내뱉어. 다 알면서 난 마치 습관처럼 흔들려. 숨이 안 쉬어져 추억에 젖어. 더 깊어지는 방황 앞에 내 믿음이 무너져. 한 번의 거짓말이 나은 거지. 어디까지 너였나. 한숨만 계속 뿜어내고 있어. 눈앞이 흐려져가. 어두워진 밤에 모른 게 나를 따돌리던 게 안놈이라고 지부하기엔 불안이 끝도 없던 밤. 암흑 속에 넌 끝내 날 깨워놔. 받쳐봐도 감도 끌고 갈수록 또 깊어진 상처. 떠난 후에 넌 느껴 답해봐 너도 희미하게 비친 웃음에 감춰진 너의 진심. 이제 내 맘이 널어 불안한 어둠이 쓰라린 기억이 몰아치는 이 밤. 혼란 속에 너 끝내 날 깨워놔. 참아봐줘. Regresé, ahí tuve un problemilla ahí con el con la transmisión, pero ya ando aquí, ya regresé, pero ya regresé para decir adiós. Bueno, escuchamos los últimos, las últimas dos canciones de mi top. Escuchamos a Royal. Ay, perdón, a Royal Pirates en Dangerous de 2016. Es el host original de la película Rift. Y escuchamos también a EXO con la canción Tamagi del 2018. Yeah, sí, oh, sí, ya. Yeah. Del 2018 del álbum Don't Miss Up My Tempo. Ok, chicos, pues terminamos mi top. Una disculpa, este programa ha sido medio caótico, como que sí ha sido medio peligroso. Elegí muy bien el tema de hoy porque ha sido un caos total desde el inicio hasta ahorita. Pero bueno, espero lo hayan disfrutado, lo corto que estuvo. Muchas gracias por haberme acompañado. Y este ratitito Cigarette, ya nos vamos, pero no se vayan. En un momentito más entra DJ Gala. No, no se vayan. Aquí quédense. Y nos va a platicar un poquito de lo que es un concierto por primera vez de K-pop, que es asistir, ¿sí? Entonces no se vayan, chicos, quédense aquí con DJ Gala. Yo los voy a dejar con un bloquecito de pedidos que me solicitaron. Muchas gracias por andar aquí, Candy, Kat. La próxima semana esperemos tengamos nuestro top de segundo lunes de mes, que es de rock. Sí, así es. Así es, Garrett, las tengo de fondo. Y no se pierdan la programación del día de mañana. Mañana tenemos la repetición del Tiempo de Corazón por la mañana de 9 a 10 de la mañana. Por la tarde tenemos a Dianishua Style con DJ Dianishua. Y a las 8 de la noche tenemos el recreo con Suyu, con DJ Sophie y DJ Corby. Vengan y escúchenla a todas aquellas elves que quieran escuchar acerca de los chicos de Super Junior. También el miércoles no se olviden de escuchar las horas VIP, que tenemos el programa DJ Toki y su servidora, que haremos un especial de T.O.P. con, bueno, por su finalización de su servicio militar, que al parecer es el viernes. Un pedido. bueno, chicos, entonces, pues muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana en nuestro especial de rock. Y cambio y fuera. Estos fueron las 10 con Ayuma. Y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos. Olvido de mi criatura. Un saludo a Anthony, mi peque. Saludos, peque. Gracias por escucharme. Y un saludito a Candy, que también siempre se me olvida. Una disculpa. Mega super disculpa. Gracias, chicos, por escucharme. Ahora sí nos vemos. 살아 하나 둘 맞고 살잖아 마음이 있는 건 아냐 될 수 없단 것도 알아 근데 가끔씩 체한듯이 봐 체한듯이 다시 내 속에서 터질 것처럼 울고 불러와 날 또 하게 만드네 상상 속에서 너만 싸우고 와해하고는 이해해 네 손짓 네 눈빛 헤매한 듯 사라지진 않을까 사라지진 않을까 왜 사라지진 않을까 왜 사라지진 속에 첫 등장 No doubt 난 내가 첫 변화되는 순간 나갈 문은 없어 몸없이 나가게 돼 빛이 빛이 나야 빛이 빛이 나야 해로 I'm very very good 꼬마들 재롱 잔치를 멈춰 분위기는 벌써 무르익었고 순식간에 객석을 정고 카페에서 가라 행가를 받아 터지는 팝바를 박차를 가해요 How many fake MCs out there? 불러버리라도 세게 울어 왜 무대가 떠나가게 비명 질러 땡땡 아무나 대어 오시고 맘 내키는 대로 움직여 개체 야야 그 개체 야야 시간 다 됐어 정적을 What? I'm very, very good. 게 불편하기만 한 잊고 싶던 기억들 너머로 참 선명하게 빛이 나던 너와 함께 본